Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en esta pequeña y corta hora de este día, de esta edición de A Fuego Lento del jueves 18 de febrero. Y por supuesto, para no dejarlos picados, pues con nuestro calendario hebreo, nuestro calendario hebraico, que nos marca que estamos prácticamente en el décimo día del mes de Adar. Primero, Adar 1, porque este año, 5776, trae consigo dos, Adar primero y Adar segundo. Traemos dos meses, de hecho, pues yo ya me estaba preparando para celebrar Purim en este lunes, pero resulta que no, que la Megilá de Esther y todo se hace en el segundo mes de Adar del año 5776. Y bueno, pues cae en jueves, va a estar bueno, queridos amigos. Va a estar bueno, después de A Fuego Lento le vamos a dar con duro y con ganas a celebrar Purim, listos para disfrazarnos, listos para celebrar con suficiente licor, porque esta festividad, pues bueno, según la conexión, pues es estar muy, muy alegres. Pues queridos amigos, pues gracias por estarnos acompañando en este día. Yo les agradezco a todos ustedes su amable compañía en esta hora. Y por supuesto, recordarles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org. Pues gracias, queridos amigos, estamos muy contentos de estar en este jueves, de que pues ahora sí no estamos tan, pues ahora sí que tan medios atolondrados o medios tan cansados, ¿no? Como en otras ocasiones. Ustedes deben de saber, amigos, que pues, también venimos del trabajo y pues aquí estamos, pues salimos, apenas llegamos barriéndonos y preparamos todo para estar aquí con ustedes en este programa de A Fuego Lento. Por supuesto, recordándoles que se pueden comunicar con nosotros a través del chat del fencai.org, desde nuestra página fencai.org/chat.html. Ahí nos pueden encontrar, queridos amigos, o entren directamente a la página fencai.org y en su lado derecho, pues ahí van a encontrar ustedes el link para entrar al chat del FENCAI. Por supuesto, le quiero mandar un afectuoso y fraterno saludo a nuestro querido amigo Pastor Delgado, que ya se encuentra en la sala del chat del FENCAI. Y también, pues, otra forma en que nos pueden contactar, a través de la cuenta de Twitter de su servidor, @Lioresh, que ahí nos pueden encontrar, LYORESH. Llores. Es la unión de la L con Lloresh, ¿sí? La L es de Luis, por supuesto. Ya ven que cómo nos presentamos empezando este subprograma. Bueno, queridos amigos, pues estas serían las formas en que ustedes tendrían para estar con nosotros, para estarnos acompañando, para estarse en contacto con nosotros. Por supuesto, también tenemos nuestra cuenta de correo electrónico, es daniel.llores@gmail.com. Ya no les digo del Skype porque normalmente no lo pongo, ¿no? Me alenta un poco los equipos, no sea que nos estén espiando por ahí. No, más que eso, ¿no? Pues es obviamente que pues también queremos dejarle más recursos disponibles al equipo para poder seguir haciendo esta transmisión lo más adecuadamente posible. Y de hecho, pues ustedes saben ya, gracias amigos, pues que pues de repente se nos andan cayendo la conexión, y pues la verdad es un que luego se nos andan yendo para abajo las conexiones, y por eso preferimos no andar batallando, ¿no? Sí, nos entienden, sí se dan cuenta, ¿no? Entonces, pues mejor para no quedarles mal, pues así lo dejamos un poquito con el Skype. Y pues también luego me alentaba también mi celular. Ahorita ando viendo unos programas de mensajería que pueden ser alternativas muy buenas para poder usar el Skype y otras mensajerías de internet, sobre todo de Facebook, de todos los programas que se usan para comunicaciones, como pueden ser el ICQ, etcétera, etcétera. Bueno, gracias amigos, pues gracias por estar aquí en este momento con nosotros. Bueno, pues antes de empezar con este programa, ¿qué tal si nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos con ustedes para, bueno, tratar los temas que van a estar saliendo. Sale amigos, no se vayan, seguimos aquí en A Fuego Lento. You, baby. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, espero que les haya gustado esta rolita del London Beat. Y pues bueno, resulta de que pues ya que estamos en materia, pues vamos a entrar con todo este show de que tenemos que platicar. Y es que la verdad, pues queridos amigos, las cosas están pues difíciles. Ya ven que por ahí habían salido unos disque licenciados en economía, supermasters, ¿no? A decir por la televisión que no pasaba nada con la subida del pinche dólar, pero bueno, la situación es que parece que no es así, y ya pues simplemente en la página, en diferentes medios de comunicación, ustedes pueden encontrar, bueno, no todos, es obvio, en algunos, pues lo primero que encarece la subida del dólar, pues se encarece ropa, se encarecen celulares y se encarecen medicamentos. Si tú, pues de hecho es cierto, ¿no? Y desde que empezó a subir el dólar ya hace varios meses atrás, porque no es de ahorita, pues yo pensaba comprar un celular de la marca Asus. Inclusive lo iba a encargar a un familiar que se encontraba viajando allá en los Estados Unidos. Y pues la verdad le traía muchas ganas ese celular, traía muy buenas opciones y aparte pues es una marca de un celular que a mí me cuadra mucho, que es la marca Asus, que de hecho ya en otro programa platicamos de la marca Asus, de los productos de la compañía Asus. Entonces, en este caso, bueno, no pude comprar ese celular. ¿Por qué? Pues porque el pinche celular con la subida del dólar, pues ya se me había ido a más de 3,000 pesos. No lo compré. Así de fácil. Casi me salí en 4,000 pesos. Cuando era un celular de $199. La versión más cómoda. La versión más económica de ese celular. Que me parecía una oferta, una ganga. Con un procesador Atom de Intel. Un giga de RAM. Y no me acuerdo cuánto de capacidad. Por ahí si era la versión más pato o la versión más, no, eran 2 gigas de RAM, por cierto. Viene muy bien, era el Asus Zenfone 2, era el modelo, propiamente dicho, ese era el modelo, y prácticamente pues estaban entrando, pegando muy fuerte en el mercado la compañía Asus con ese celular, pues ya que aquí en México, por ejemplo, un celular, con menos prestaciones, con menos características, digamos, de potencia, pues te andaba costando más de eso. Entonces, pues era pues un buen equipo. Sin embargo, pues no se me hizo definitivamente comprar ese aparato. No lo compré, así de fácil. ¿Por qué? Porque la subida del dólar me pegó. Bueno, esa es una referencia personal, pero pues ya en un reportaje especial por Juan Carlos Cruz Vargas, publicado en este día, 18 de febrero del 2016, en la revista Proceso, pues habla de que pues con la subida del dólar se elevan precios de ropa, celulares y medicamentos. Pues a ver con qué cara nos pueden salir esa bola de inútiles, bueno, pagados por la televisión a decir que pues que estamos muy puñetas los mexicanos y que no chambeamos lo suficiente. Y pues en este caso, pues yo creo que pues no pueden decir nada contra lo que es un hecho, ¿no? Por ejemplo, algo relacionado con esto, pues es también la cuestión de lo que había dicho Osorio Chong, no sé si se acuerdan, que de hecho la encontré en la página que se llama memesunam.com, y es que Osorio Chong salió a decir que con 320 pesos alcanza para el mandado de una semana. Bueno, es que si te quedas en tu casa y tu trabajo a lo mejor es en administrador de una página web y ganas eso, y todo lo que compres, pues te tienes el tiempo para levantarte, hacerte la comida y el tiempo para ir al mandado, ¿no? Al mercado más cercano, nada más, que no te cueste muchos pasajes, pues a lo mejor sí te alcanza para comprar la despensa, ¿no? Pero pues el gas, los cerillos, el pasaje y todo eso, pues en todo ese caso, pues yo pregunto, ¿no? Pues nada más te vas a alcanzar para tener la comida ahí viéndola, tu kilito de arroz, tu kilito de frijol, a menos que cocines en leña, ¿verdad? Y solamente así vivas, porque que no mame, 320 pesos es bastante para que una familia promedio en una zona urbana pueda sobrevivir durante una semana. Yo no sé qué le pasa a este pinche tío, pero está jodido, ¿no? Comentando, ¿no? Hablando del dólar, hablando de las bolas de pendejadas, que hay gente que sale a hacer una bola de pendejadas, que definitivamente no es el caso de este programa, ¿no? Porque primero no somos figuras no somos servidores públicos ni figuras públicas, para empezar, ¿sí? Para tener la pinche cara dura de llegar a decir una jalada como de esta magnitud. Porque la verdad, yo con lo que gano, yo me lo gasto esos 300 y pico y hasta más, para mí solo, queridos amigos, en lo que es despensa, pero estando solo, sí, solo, sin hijos, sin esposa, sin nada, solo, es lo que yo me gasto. No te digo de lo que me gasto de gasolina, un chingamadrán. De hecho, me gasto por lo menos 500 semanales, por lo menos 500 pesos a la semana, prácticamente, de gasolina. Sí, en mi carcacha, que ahorita no, por un descuento que me están haciendo, pues no he podido pagar la tenencia ni o el refrendo ni toda la bola de jaladas que implica tener un carro, ¿no? Pero imagínense. No, pues yo no sé dónde sacan a decir eso, ¿no? La verdad, leyendo todo esto, lo que dijo el chino Chong con cuentos chinos, yo creo que a lo mejor fue un cuento chino de él, ¿no? Y era porque no lo creyéramos. Supongo que es esto. Secretario de Gobernación en la visita en Sonora, en dicha entidad federativa, asegura que con esa cantidad se puede surtir una canasta básica para abastecer sin problema a una familia durante 7 días. Al hacer sus cuentas, pues cuentas chinas, ¿no? A lo mejor allá en su tierra sí, pues a lo mejor sí viven con una cantidad así, ¿no? Porque viven súper hacinados, ¿no? Y porque son un chingo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Llegó a la conclusión de que las personas, al menos que viven en los conglomerados urbanos de ese estado, requieren solamente de 1,281 pesos para comprar productos de la canasta básica durante un mes. ¡Ah, cabrón! Además, en el caso del entorno rural, confirmó que la familia con escasos recursos puede sobrevivir con 898 pesos mensuales, que serían 224.50 a la semana. Y bueno, no dice más, dice, comparte la noticia, gracias, lindo día, ¿no? Del portal este Meme Tsunami. Pues, ¿ustedes qué piensan? Yo se los dejo de tarea, pero yo la verdad, no, pues ni a chingazos me alcanzaría con esa cantidad de dinero. He sobrevivido, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, pues siento decepcionar a algunos, pero bueno, me acaba de informar nuestro querido amigo Pastor, dándoles un breve, leyendo aquí el chat del Fenkai, pues dice que no va a haber programa con Patty. Así que, bueno, si quieren, pues nos podemos aventar otro rato más aquí en la transmisión del Fenkai. Tengo junta de club, No tengo muchas ganas de ir, la verdad. Tengo muchas ganas de dormir, pero bueno. Ahorita vemos, pastor. Yo te aviso. Vamos a ver si podemos. Ponemos pura música. Y nos divertimos, pues, diciendo cosas, ¿no? Entonces, esto va de la mano con lo que les comentaba desde un principio, queridos amigos. Volviendo al tema del... la canasta básica y de que sube el dólar, que de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio en pequeño de la Ciudad de México, con ACOPE, el ajuste de la paridad peso-dólar por arriba del 35% en poco más de un año, en diciembre de 2015 a la fecha, dificulta que los costos de los artículos importados o aquellos que se elaboraron con materias primas traídas del extranjero se puedan mantener a la baja. Pues es obvio, sí. Muchos insumos para la industria en México. Déjense que produzcamos cosas aquí en México. Muchos de los insumos para producir esas chingaderas, pues vienen de fuera. Y pues obviamente no te las venden en pesos. Bueno, pagas en pesos en algunos casos, pero al tipo de cambio del día. Y pues estamos hablando que en menos de, ¿qué?, de 3 meses... tenemos ya el aumento de un 35% del dólar, pues bueno, ni modo que tampoco también los empresarios se pongan como de benefactores y ellos cubran, tengan que cubrir con sus ingresos la bondadosa, pues, alzada del dólar, ¿no? Para que todo el mundo pueda comprar sus productos. Pues es a huevo que el que produce algo, el que trabaja algo, pues le va a trasladar el aumento del precio al cliente. Si no, no es negocio, entonces, ni para qué te dedicas a eso, ¿no? Y eso es lo que creo que aquí no entiende la plebada, ¿no? Como dicen allá en Sonora, los plebes que están en el gobierno no entienden ni una chingada, ¿no? Y la gente esa tarada que sale en la tele a decir pendejada y media, porque o les pagan, o porque se les ocurre, o porque quieren hacer sentir mal a la sociedad, porque ellos están del lambehuevos y besándole el fondillo a su patrón Azcárraga, o a Salinas Pliego, o a gente del gobierno que les pasa una corta, ¿no? Diputados, senadores, gente de partidos políticos, pues se atreven a decir este tipo de cosas, y se arriesgan, porque bueno, con esas arriesgadas, pues ellos llenan la barriga. Pero el resto de la población no llenamos la barriga así, tenemos un poquito más de dignidad y no andamos haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y nos ganamos, pues, la feria, pues, chingándole, ¿no? Y, pues, de alguna u otra forma vendemos lo que sabemos hacer. Y habemos, pues, algunos que somos, pues, un poco más hábiles para hacer lo que hacemos, y hay otros, pues, que de plano, pues, no la ven llegar. Entonces, eso se debe quedar claro, ¿no? O sea, ¿qué no se entiende? ¿Cuántas cosas ya no se fabrican en México? Llegaron los chinos y pues yo no veo que estén chingue y chingue a China. Bueno, con las islas artificiales que está creando China, a lo mejor sí, y mandan portaaviones y mamada y media a los gringos para allá. Pero pues yo les digo algo, ¿no? O sea, tampoco se le hacen tanto de jamón a los chinos, porque gracias al comunismo de China o al socialismo chino, esas grandes empresas pueden tener gente supeditada a trabajar por una miseria de dinero. Y prácticamente esas grandes superpotencias y supercapitalistas que se pasan quejándose del comunismo y del socialismo como un peligro para la humanidad, pues en realidad ellos son los que están sacando provecho. Y resulta que gracias a ese pinche socialismo, comunismo, sepa la chingada que tienen los chinos allá, pues bueno, ellos están metiendo cuanto producto se les pega la gana en todos los lugares del mundo con una mano de obra, pero tirada a la mierda, o sea, poquísimo dinero. Y eso, de eso sí, ninguno de los pinches capitalistas pendejos se queja, ¿no? Ni dice nada. No, pues mientras les regalen el pinche trabajo por unos centavos, pues no. Y por eso, pues prácticamente en este país, que tenemos gente mucho más calificada, mucho más preparada, que los tenemos a la vuelta de la esquina, pues muchas de las maquilas, cuando empezaron los chinos a abrir por allá sus fronteras y o abrir su mercado a la industria, ¿no? ¿Qué pasó? Pues muchas de las maquiladoras que estaban aquí en la frontera norte del país, pues se fueron para allá, así de fácil, porque les salía más barato hacerla con la mano de obra jodida que con lo que le pagan allá a los chinos. Entonces, y bueno, ¿qué onda ahí? Y nos quieren hacer competir con los chinos también matándonos de hambre aquí. Pues que, por favor, que no mamen. ¿No? Pues deberían, de verdad, obviamente, como muchos políticos están bien maiceados por parte de esas grandes industrias, pues no castigan los productos de China. Pues ¿para qué? Para que cuando entren aquí, sea de contrabando o no, pues lleguen caros. Y sea mejor aprovechar lo que se fabrica aquí en México. Pero no, pues incluso muchos industriales mexicanos prefirieron llevar sus empresas para allá también, y maquilar allá es más barato. Pues incluso no importa lo que cueste el barco o lo que cueste el transporte para traer acá ya el producto terminado para vender, porque aún así le sale. O sea, pues ¿cuánto le pagan a esta gente, no? Pero nadie le hace pedo con ese socialismo mientras sigan dándole super billetes a toda la bola de empresarios hambriadores. Y eso es lo que, pues si usted no lo entiende, y si usted ve que estoy medio cabreado, medio emputado, bueno, es precisamente por esa razón. Pero nadie dice nada. Y eso es un gran malestar, una gran pinche puta molestia. Y que nos vengan con esa... Entonces, o sea, ustedes sí me pueden estar comprendiendo, ¿no? Espero que sí. Pero, pues, ¿qué hacen? Pues, ¿qué hacemos, no? No, es que no se debe permitir esto. Y ese es un gran problema. Ahora, pues todos los insumos se cobran en dólares, muchas cosas que se producen, materias primas y todo eso, pues la mayoría ya las importamos. En México ya no hacemos nada. Ahorita vean lo que está pasando con Pemex, lo están desmantelando. Llegó al puesto un pariente de Salinas de Gortari, pues bueno, para dar ya el jaque mate definitivo a la industria petrolera, porque fue desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que la industria petrolera mexicana se empezó a desmantelar. Y yo sé que hay mucha gente que no sabe ni qué pedo, porque pues a lo mejor nació después, o estaba muy chico para darse cuenta de lo que estaba sucediendo en el país. Pero para gente de 40 en adelante, sencillamente, les tocó vivir esos principios de este neoliberalismo depredador que tenemos gobernando el país desde hace 30 años, desde hace más de 30 años, carajo. O sea, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, queridos amigos? Y no se ha detenido. Y obviamente la gente no lo está viendo. Pero eso de que te chuten, que el modo de la ley al estilo anglosajón, con eso de que los juicios orales y todas esas bolas de mamadas, pues en realidad vengan a decirnos que son más eficientes. ¡No es cierto! Quieren encontrarle bondades a algo que se viene practicando en el gabacho hace muchos años. Y no son más eficientes, ni son más justos, ni nada. Simplemente están conformando toda nuestra, pues, todas nuestras leyes y toda nuestra cultura a la de ellos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque pues por ahí hay, según ciertos videos, por ejemplo, el documental de Seijes, que ustedes lo pueden buscar en el YouTube, en internet, las películas de Seijes, pues ustedes se van a dar cuenta de lo que dice ahí, y es que realmente pues la intención es conformar un solo estado con Estados Unidos, México y Canadá. Claro, México sin mexicanos, ¿no? Sin toda la plebada, ignorante, estúpida y ladrona que hay, por supuesto, sin ninguno de nosotros, ¿no? Y pues no pasar, por supuesto, tampoco de ser el empleadito de algún cabrón, ¿sí? Que extranjero, pero que tú no puedas ya siquiera aspirar a más, ¿no? O a menos que seas un lamebotas y que con eso te permita, como los políticos, escalar a mejores lugares. Obviamente no al de liderazgo, sino pues simplemente vivir mejor siendo una rata, ¿no? Que va en contra de sus compatriotas, de su misma raza y de su misma gente, ¿no? Eso. Entonces, ese es el gran problema que tenemos aquí en México. Y esa es la gran verdad. Todo indica que quieren aplicar las leyes que quedaron después del 9-11, ¿sí? Quieren aplicarnos todas las leyes fascistas que se acomodaron en Estados Unidos después del pretexto de las Torres Gemelas, que fue un autoatentado, que incluso ahí en el video de Seijes, en el primero, en la tercera parte de ese documental, ustedes pueden ver que no dijeron nada. A todo mundo nos pusieron las Torres Gemelas, se cayeron a la fregada, las dos más grandes, pero sin embargo no dicen que el complejo, que era un complejo de diferentes edificios, teniendo la Torre Gemela 1 y 2 como las más altas, pero había otro edificio, la número 7, que se desplomó nada más con un incendio donde ningún pinche avión se estrelló ahí. Y bueno, ahí qué onda. Ya está, incluso sale el video en el documental cuando se está quemando, nada más tiene un incendio la torre esa y de repente se desploma también, igual que la 1 y la 2. Entonces, les digo que son cuestiones ahí, o sea, para la gente que no ha entendido que esto es un, pues, ahora sí que un autoatentado con miras a un complot internacional, ¿no? Para ir a invadir Afganistán e Irak y andar haciendo guerritas pendejas, pues bueno, pues mal les valdría ver ese tipo de información para darse cuenta de cómo está el abarrote. Así de simple y así de sencillo, queridos amigos. Porque la verdad, pues estamos teniendo esta situación y en cierta forma, que me digan, pues, ¿cómo me va a convenir a mí ser un gabacho a medias, no? Ah, que la mero, que va a sustituir al dólar. No, que la madre. Aquí no va a haber ningún beneficio para nosotros. Inclusive modificaron las leyes del 27, el 28 constitucional, pero sin embargo, si tú tienes un yacimiento en tu terreno o en tu propiedad, van a ir y te van a sacar a la chingada. Y te van a pagar tu casa al precio que se les dé la gana a ellos, o tu terreno, o tu propiedad, o lo que hayas tenido ahí construido o edificado. Y tú te vas a ir a otro lado, allá en rincón de la chingada, a construir tu casa por allá, pero no te van a dar ningún dividendo, y ellos sí se van a mamar el dinero. Los extranjeros se van a llevar el 40 o el 50% de la producción de lo que encuentren ahí, el gobierno a la otra parte, y tú, huevos, tómala, cabrón. O sea, no te van a dar nada. O sea, ¿qué es nada? Nada. O sea, te van a trasladar por allá. ¿Y dónde está el beneficio del capitalismo entonces en este caso? No, no. Que el Estado no trate con los extranjeros. Trata tú con ellos, ¿no? A ver, yo aquí tengo el yacimiento. ¿Quieren perforar aquí, cabrones? Pues se van a hacer socios de mí y a mí me van a dar un porcentaje tal de la producción de aquí. Y si quieren, y si no, lleguen a la chingada. ¿Sí? Así de simple. ¿Sí? Allá en Estados Unidos tengo entendido que así es. Entonces, ¿por qué ahí no nos alivianan? Ah, no, porque seguro ya cuando corran a toda la India, a toda la bola de mexicanos idiotas, tarugos, telenoveleros y adoradores de papas y la chingada, entonces sí, órale, compa, ahí te va, tú por allá, y ya cuando el extranjero o estos vendepatrias que tenemos de gobernantes ya estén bien asentados, entonces sí van a poner la ley de que ya es propiedad privada y se chingó, ¿no? Pero mientras ellos no se sienten ahí, no va a haber beneficios para ti. Para ellos sí, para nosotros no. Y en nuestro propio país, no, hombre, es el colmo. O sea, la gente que no ha entendido esto, de verdad está súper jodida. Y sobre todo los panistas que son tan brutos, que les lavan el coco porque les pusieron un cabrón igual que los mismos rateros de siempre, pero con una banderita azul con blanco, y ya creen que vinieron a salvarnos. Ningún cabrón vino a salvarnos. Ahora, hablando de salvación, vamos por partes. Ya nos vamos a brincar al tema que quería hablar hace un momento. Y es precisamente ver, por ejemplo, por parte de nosotros, a ver, para la gente que aceptó por cuestiones religiosas que viniera su líder, el líder de su religión, el máximo líder de su religión aquí en México, ¿qué beneficios dejó, señores? ¿Qué bondades trajo este país este señor? Inclusive hay reportajes, ¿no? Pues que, ¿por qué el Papa incluso no prefirió no hablar de los 43 normalistas? Entonces, para los que no les queda claro, o es obvio, pues él está detrás de todo eso. Bueno, no exactamente él, pero la estructura que él representa como su máxima autoridad está detrás de todo este desmadre que tenemos en este país. De la venta de nuestros recursos, de nuestros bienes, del país que nos pertenece a nosotros, a las manos extranjeras, porque estos güeyes todavía sueñan con traer un Maximiliano por ahí mal acomodado allá en Europa, ¿verdad? Y venirlo a ponerlo aquí y decir que ya tenemos un pinche emperador. Y ahí están las pinches delirios de grandeza de la señora que está como primera dama de este país, ¿no? Cuando el protocolo, tengo entendido que en el protocolo papal, solamente a los reyes se les permite vestir de blanco delante del Papa. Si no eres rey, pues bueno, en este caso, por cuestiones de costumbres europeas, ¿no? Entonces resulta que por ahí la señora, en el primer día para recibir al Papa, ella llega muy acá vestida de blanco. O sea, no me interesa si se vistió de blanco, de negro, de verde, de rojo, de amarillo, de fucsia o la chingada, no importa madre, ¿no? Ustedes, lo que quiero es que capten, ustedes con esto que les estoy diciendo, el pinche complejo de inferioridad o la mente tan embotada que tiene esta gente. O sea, se sienten reyes de este país, cabrón. Se sienten los máximos fufurufos de este país, cabrón. Y ese es la pinche mentalidad que tiene mucha gente. Y que como ya gobiernan la montón de la plebada, la indiada, o como ustedes quieran, como se normalmente se dice en el bajo mundo, ¿no? O en el mundo de a pie. Pues en este caso, pues ya con eso ellos ya tienen para sentirse que son impuestos por Dios o no sé qué rollo. Yo el otro día explicaba que originalmente las personas que tienen carácter o que tienen, digamos, que su alma viene de otra fuente, ¿sí? En este caso incluye a los reyes, no a los presidentes de una entidad republicana. ¿Sí me entiendes? Pero esta señora se fue a sentir como que ella, por orden y magia y obra divina, o por lo que ustedes quieran y manden, se siente reina. Así de fácil. Por eso les caga y no les da vergüenza cuando los criticamos por su rollo de las Casas Blancas y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos no lo ven así. Ellos están ahí porque creen que se lo merecen, ¿no? Igual, a lo mejor hicieron algún sacrificio personal, muy, muy personal, para estar en ese lugar. Pero, sin embargo, eso no significa que con el pinche pequeño sacrificio que ellos hayan hecho, tengan la autoridad moral para darnos en la madre a todos los mexicanos. Y que crean que pueden venir, pero con la guadaña en la mano y cosechar y llevarse todo lo que sea, ¿no? Porque ellos se lo merecen, ¿no? Porque creen que se lo merecen. Entonces, vale madres que tengamos una democracia, que sea un país republicano, porque toda la bola de inútiles que llega al poder de repente ya se sienten reyes y tienen el complejo de sentirse de la realeza. Por favor, ¿no? Al rato van a decir que vienen de tal y cual y fulano de tal, ¿no? Y por allá un árbol genealógico y por allá a lo mejor pinche lidercillo de barrio, ¿no? Pero bueno, ellos van a decir que era el rey de chocolate, ¿no? No, amigos, tenemos ese gran problema en este país, ¿no? Y bueno, esa es una muestra, esa es la muestra. No de que haya faltado el respeto al protocolo. Eso nos importa madres. Eso es una muestra de la cuestión, digamos, meramente clínica de esta persona. Muestra una patología completamente, mental completamente fuera de lugar, ¿no? O sea, llegan al poder y en vez de sacar en verdad las mejores virtudes del ser, pues saquen las midos más negativas que hay, carajo. O sea, pues entonces, ¿qué objeto tiene el poder en este caso? El poder está no para que te vengas a servir de él, sino para que marques la diferencia entre un gobierno. Pero no. O sea, llegan con esos complejos. Llegan con esas patologías y pues ¿qué ocurre? Pues, bueno, pues, ahí está, un desastre de país. No arreglan nada, pero eso sí, su vida se le puede asegurar después de esto, después de este sexenio, va a quedar súper arreglada. Ellos sí van a vivir como grandes cortesanos de una corte real, de los Sir y los Lord y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo la verdad, queridos amigos, esto es una verdadera vergüenza. Ahora, este señor viene a México. Ok, yo no tengo ninguna bronca que venga. Que venga las veces que se le pegue su chingada gana. Que venga las veces en que, pues a lo mejor, si es que les hace caso a toda la gente que está aquí en México, pues que venga todas las veces que quiera, porque la gente que cree en esa religión lo quiera ver. Por mí no hay ningún problema. Pero que no salgan los gobiernos, que no salgan los políticos de un país que debe de tener bien diferenciada su laicidad. ¿Sí? En que, pues aquí le tengamos que pagar todo el desmadre. Aquí el único ganón fue Peña Nieto, Velasco y la Iglesia. O sea, bueno, aquella persona que le dio la mano al señor este, ¿qué recibió a cambio? ¿Que te dio la mano? No, pues es casi lo mismo que ir a ver un artista y que, no sé, X cantante, no sé, Lady Gaga o vete a saber, Madonna, venga y te dé un beso y no te lavas el cachete. Pues es algo así. Pero que realmente haya un verdadero cambio en nuestras vidas, pues no lo hay. Que trajo un mensaje, pues pinche mensaje que dijo. O que le quieren aplaudir, porque incluso hasta la revista Proceso la veo muy entrada con esos rollos. Que pues en este caso pensé que eran poco más legos, no tan mediocremente religiosos, sale a decir lo mismo que ha dicho el peje durante todos los años que ha estado hablando desde el 2006 a la fecha. Ah, pues todo el mundo le aplaudió y no le dice nadie que está loco el hijo de la chingada, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Pues yo no necesito que me vengan a traer un mensaje así cuando tengo bastante claro que eso está ocurriendo en este país, y no desde ahorita. Tengo más de 40 años, bueno, pues desde que tengo uso de razón, he visto los pormenores por los que han tenido que pasar mis padres, y todo gracias a grandes crisis económicas por las que ha pasado este país, por los malos manejos políticos desde aquel entonces a la fecha. Y no estoy hablando de Salinas, estoy hablando de antes, porque Yo ya estaba adolescente cuando prácticamente ya andaba rascando los 20 años. Casi, exagero. En el 88, no. Sí, tenía 17 años cuando Salinas llegó al poder. Imagínense. O sea, y de esos 17 para atrás, pregúntenme algunas cosas, me acuerdo, algunas, pues, en la pendeja, estaba chamaco, pues, me la pasaba jugando, ¿no? Pero todo eso, queridos amigos, toda esa cuestión. Entonces, aquí es donde yo voy. Bueno, ¿cuál es el beneficio? El beneficio fue para los políticos, para toda la ola de hambreadores. Ah, porque, y se los dije desde un principio y se los he dicho en este programa, mientras no saquemos a la ultraderecha y a la derecha del gobierno, del poder político y principalmente político de este país, nos va a seguir haciendo pedazos. Y vamos a tener este mismo tipo de escenas. Escenas que cuestan dinero y que no tienen la menor utilidad, no tienen el menor valor de beneficio para nuestra sociedad. Porque, ay, ¿cuánta pinche gente no va a ir ahí? ¿Cuánta gente incluso no le dio la mano? Y pues yo los quiero ver. ¿Cómo se comportan con las demás personas? ¿Cómo van a tratar a su prójimo? Ah, no, pues aquí me dice, pues aquí me da risa porque la persona con la que estoy, pues es de aquí de Querétaro el que me renta. Me dice, no, que mucha gente, porque hicieron una peregrinación aquí de Querétaro al Distrito Federal, a la Basílica y todo ese rollo. Ah, ya con eso, no te doy la mano porque, ay, es que subí a lo máximo, ¿no? Con haber ido una pinche peregrinación, por favor. ¿Y cuál es el beneficio real? ¿Cuál es el verdadero estatus de cambio? Es que lo que ya él, si acaso, dijo públicamente en relación a las cuestiones de corrupción en el poder y de los grandes desafíos que no se han enfrentado porque pues, los que están en el poder no les importa, porque no les trae ningún beneficio personal realmente hacer un bien a los demás. Bueno, según ellos, ¿no? En la lógica cabalista, para nosotros, ese es el mayor beneficio que puedes hacer. Pero la lógica materialista, estúpida, ególatra que tienen estas gentes que están en el poder, pues definitivamente no lo pueden ver. No pueden ver que si mejoran las condiciones de los demás, ellos van a tener mejor vida. No lo pueden ver. Ellos van a la pepena. O sea, así, a ver qué se lleva, ¿no? Háganse cuenta que es gente de barriada y que se vino un aguacero, se vino un ciclón y destruyó, no sé, media tienda de Sears o Liverpool, la chingada, y se van a agarrar lo que puedan, ¿no? De electrodomésticos, celulares y bodega y cuanta madre. Muebles, refrigeradores, televisor, lo que sea. Estos cuates están así. Están así, en la mera pepena, queridos. Bueno, queridos amigos. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Ya nos faltan unos minutitos. Como estoy viendo esta rolita que tengo de fondo, se las quiero poner. ¿Cómo ven? Hacemos una pequeña pausa y ponemos esta rola, ¿no? Y regresamos con ustedes. Ya prácticamente sería para concluir el programa. ¿Cómo ven? Sí, ya los aburrí mucho. No, ya fue mucho rollo y ahora sí que andábamos medios agresivos para, a lo mejor, para lo que acostumbradamente hacemos aquí ya, ¿no? Bueno, amigos, no se vayan, seguimos aquí en A Fuego Lento. Y va con esta rolita de Technotronic. Está muy padre, trae buenos recuerdos. We'll be right back. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Como ven, está rica la rolita de Technotronic. Bueno, pues ya tenía un buen rato que no los escuchaba, ¿no? En su momento fue una canción muy muy querida para los que vivimos en ese entonces. Sí, en el 92. Pues algo que nos hiciera olvidar el mal sexenio que estábamos viviendo. Pero bueno, sí, queridos amigos, pues regresando a los temas que estábamos y pues estamos viendo cómo está la situación, pues pues resulta, como ven, que tenemos un avión de primera para un presidente de quinta, ¿no? Pues el cinismo, el derroche, la corrupción, ¿no? Y es que ahorita en la cuenta de Twitter pues nos acaban de compartir esta imagen donde vienen los diferentes modelos de avión que tiene, pues digamos, los gobiernos de cada país. Y ¿quién creen que está en el primer lugar? Pues no, pues ya se lo saben, con un Boeing 787B, o no, es 8, con un costo en millones de dólares de 503.6 millones de dólares. Sí, El costo del contado de este avión fue de 127.3 millones de dólares, financiado a 15 años, 503.6. Un 787B, segundo lugar, bueno, pues está el de Estados Unidos con un costo de 325, un Boeing 747, que de hecho me gusta mucho, el Air Force One de los Estados Unidos, para el presidente de los Estados Unidos. De hecho, recuerdo cuando salió ese avión, un 747-200B del Air Force One con un costo de 325 millones de dólares. Yo tengo entendido que este pinche avión costó 7 mil millones de dólares. No entiendo a qué se refiere, bueno, con 503, pero pues es el más elevado. De ahí le seguiría el Boeing de Japón con un Boeing 747-400. Ah, ese es el que me acuerdo. De hecho, es... Fíjense, el Japón trae un avión más moderno, creo, que el de los Estados Unidos, ¿no? Pues trae el 747-400, más reciente. Con un costo de 234 millones. De ahí nos pasamos al de Francia, al francés, con un Airbus, supongo, un A330-200, y luego con un costo de 221.7 millones de dólares, y luego está el de España con un Airbus A310, con un costo de 216 millones de dólares. Ya de ahí, fíjense, creo que el que anda más abajo, pues solo es Reino Unido, con un British Aerospace 146, BAE 146, con un costo de 16.1 millones de dólares. Pues, ¿qué diferencias, querés? Diferencias, pero bastantes, ¿no? Y ya de ahí, pues, si nos vamos en un precio ascendente de los más económicos, seguiría a Países Bajos con un Fokker 70 de turbohélice, imagínense. Luego de el Fokker de Países Bajos estaría el ruso con un Ilyushin 2, 96-300PU con un costo de 40. Y de ahí pues ya brincamos a los costos de 77.7 para ser exactos, 77.7 millones, es del de Italia con un Airbus A319CJ. Y ya, pues, seguiría en empate finalmente. Perdón. Antes del de Italia están los chinos con un Boeing 737-300 con un costo de 65 millones. De ahí pasamos al de Italia con 77.7 en un Airbus A319CJ y ya de ahí el empate pues se lo estaría disputando finalmente con una cantidad menor, mucho menor a la del avión mexicano o el avión del gobierno mexicano con Portugal y Alemania con... pues ambos con un Airbus A340, yo creo que por eso es el mismo precio, de 87 millones de dólares. Supongo que es lo que están pagando. Financiado a 15 años con 503.6. Ah, pues sí, ahí está, por eso vale 7 mil y pico de dólares, millones. O sea, imagínense, ¿no? Y pues para malos, o sea, todavía que piensan que están en el gobierno y que pueden irse con las manos llenas, ¿no? Y que son súper ineficientes, todavía piensan que se merecen eso. Ahora, por favor, mi gente, no se me haga tonta. Por favor, para esos retrógrados panistas poco entendidos, este avión lo trató Felipe Calderón. Sí, lo trae EPN, lo trae Das Pena Nieto, lo trae él. Pero en realidad este avión, queridos amigos, lo trató Calderón antes de irse. Y obviamente, yo creo que por eso está tratando de lanzar a su esposa a las grandes ligas del gobierno. Porque, pues para poder andar trepado en el pinche avión que compró. Entiéndalo, la ultraderecha nunca, la iglesia nunca va a ser la solución a los problemas de este país, ni del mundo. Yo soy religioso y no tengo nada que ver con el cristianismo, y no necesariamente por eso. Conozco el cristianismo por dentro, pero conozco también el conocimiento más profundo de lo que ellos maltraducen o ellos malinterpretan. Y la verdad es un asco. Y pues desgraciadamente la gente que les quiera seguir el juego, pues adelante, por gusto lo harán. Por ignorancia, con lo que acabo de decir o con lo que puedo decirles, no será por eso. Bueno, queridos amigos, ya me volé casi 3-4 minutos de este su programa de A Fuego Lento. Y como tengo acá la manga ancha con nuestro querido amigo Pastor Delgado, pues que nos podemos quedar un poquito más. Pues bueno, muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Sí me quedaría, pero pues a mucha gente luego de repente así como que como que no le entran mucho a Fuego Lento. Será porque somos projudíos o no sé, ¿verdad? Bueno, también hay mucho que hablar también de allá, de lo que está ocurriendo en Israel. Y bueno, pues desgraciadamente de las constantes, dicen que los palestinos han sufrido mucho todo, pero pues ahorita el pueblo judío, el pueblo israelí, sobre todo los civiles, que muchos de ellos no tienen nada que ver con nada de este conflicto, pues son los que están resultando ser muy dañados actualmente. Dicen que hay un embargo de muchas cosas en contra de los palestinos, pero en realidad mucha gente no entiende. Y bueno, les puedo recomendar, si lo pueden conseguir muchos de ustedes, les quiero recomendar un libro. De hecho me lo prestó un amigo y se llama El Exilio Ismaelita. Sí, y está a cargo del autor, del rabino Yehiel Weissman, donde habla realmente de quién es Ismael y por qué esto. Inclusive, pues ya la Iglesia Católica, sobre todo de tipo latinoamericano que está en Israel, ya salió a hablar mal del pueblo israelí y a decir muchas cosas de que la culpa de todo lo que está ocurriendo allá es del pueblo israelí, ¿no? Y pues hay gente que dice muchas babosadas, de verdad. Muchas babosadas. Y realmente no saben lo que están diciendo. Europa ya ha probado la espada de Ismael. Pero bueno, en su momento Ismael y Edom se van a juntar. Y pues la idea es traer un sufrimiento tremendo sobre el pueblo judío. Nada más que eso sí, mucha gente que no lo entiende así, pues no se dan cuenta que eso simplemente va a hacer que aterrice la llegada del Mashiach. ¿Sí? Y no es ningún Cristo, ningún chuchín, ni nada de eso. Es algo muy distinto a lo que mucha gente se imagina. Yo creo, en verdad se los digo sinceramente, que no hay necesidad de llegar a este conflicto. De hecho, al pueblo, a los descendientes de Ismael, se les reconoce como Pere Adam en la Torá, que quiere decir hombre salvaje. Y la verdad, pues eso, ese tipo de definiciones, ese tipo de conocimiento, mucha gente no lo tiene. Y en su momento, pues, mucha gente con amargura va a tener que probar del cáliz del Ismael. Sí, del poder tan férreo que representa la espada de Ismael. Es un hombre fiero. Pere Adam, hombre fiero, se traduce así. Pero la verdad es o lo traducen así, pero en realidad Pere Adam es hombre salvaje. Y Adam no se refiere solamente al varón. De hecho, el nombre Adam se da, para los que no conocen, se le da a lo que es hombre y mujer. Y para los que no están muy enterados, pues bueno, nada más sí, denle una repasada un poco más fuerte a sus escrituras, porque ahí está. A la unión de hombre y mujer se le llama Adán. Entonces, no solo incluye al hombre, al varón, incluye también a la mujer. ¿Cómo pueden explicar que un niño de 9 años, un niño, se autoinmole con un chaleco de bomba? O de 4 inclusive. ¿Cómo lo pueden explicar? Pero realmente esto es lo que no quiere decir Occidente y es lo que no quieren ver mucha gente. ¿Por qué? Porque creen que si exterminan a los judíos del mundo, el mundo va a sobrevivir. Creen que si exterminan a una cultura porque alguien dijo que somos los culpables de todos los males que vienen sobre este mundo, el mundo se va a componer. No es cierto. Y se van a dar cuenta muchos de realmente de lo que hay detrás. Entonces, queridos amigos, pues les puedo recomendar este libro. Espero que, si lo pueden conseguir, búsquenlo en internet. No veo el ISBN. A ver. Híjole, no encuentro el ISBN para compartírselos. Pero es un libro que habla acerca de lo que realmente va a tener que sufrir el pueblo judío. Y desgraciadamente, sobre todo, si el de Hitler fue feo, este va a ser peor, según dice esto. El exilio ismaelita. ¿Sí? Noticias, el terror amenaza al mundo. Rabino Yehiel Weinstein. Chéquenlo. Si lo pueden encontrar por ahí, denle una leída, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, les agradezco que hayan estado en este momento con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado en esta hora con nosotros. Pues ahora sí que les informo, no por eso me extendí casi 10 minutos de este su programa de Fuego Lento, y es que no van a estar nuestros queridos amigos, compañeros de aquí de la radio, Patty y Albert Juve. Pues ya ven que Patty creo que se nos fue a Canadá, y pues en lo que se está acomodando, pues difícilmente puede tener programación. Y pues no sé qué onda con Albert, también haber tenido algún compromiso y pues no pudo estar hoy con nosotros. Bueno, queridos amigos, yo les agradezco mucho su compañía. Esto fue A Fuego Lento en esta edición del 10 del mes primero de Adar del año 5776, o si quieren, pues este jueves 18 de febrero de 2016. Gracias, amigo, pásenla bien, que descansen, y pues que su sueño sea dulce y reparador, que despierten con muchos ánimos, con muchas fuerzas, con muchas ganas para mañana. Hasta pronto, amigos, nos vemos. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through